Encuentro con Daniel Canone, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es el motivo de esta marcha? Bueno, buenos días para vos y para toda tu audiencia. El motivo de esta marcha es el motivo que conocen todos los trabajadores y creo que todo el pueblo argentino. Ya no se puede seguir viviendo con esta economía entreguista que tiene este gobierno, tanto nacional como provincial. No hace falta tener que convocar ni hablar mucho con los compañeros de trabajo, simplemente hacerles recordar lo que pasa cada uno de ellos a fin de mes y con eso uno ya está convocando a la gente para que salga a la calle. Estamos convencidos de que esta política económica que está llevada por este gobierno no puede continuar. ¿Cuál es el sueldo que gana un obrero? En nuestro caso, el sueldo de un obrero estará alrededor de los 12.000, 14.000 pesos. Esto es según si tiene guardia o no tiene guardia rotativa, que esto significa tener que trabajar sábado, domingo, feriado, que en desmedro de tener que quedarse con la familia. Es decir que nuestros sueldos tampoco son muy elevados. Sí, tenemos inconvenientes en las clases bajas con respecto a los sueldos, fijándonos nada más que en la hora sanitaria. Si a eso observamos que tenemos un montón de trabajo precario que hoy está existiendo y que antes esto no existía, les guste o no, esto no existía. Yo creo que la población, no solamente de Mendoza, sino la población argentina, está cansada de seguir bancando esta economía que nos lleva a la entrega de todo el país.